Compañeros ejidatarios de Tila y compañeras ejidatarias, hoy nos encontramos aquí. Desde el día lunes comenzamos la caravana hasta aquí a llegar a la Ciudad de México. Por problema de nuestro ejido. Por eso estamos aquí, para defender, porque de allí comemos, de allí trabajamos y de allí vivimos. Y es por eso lo estamos defendiendo, compañeros. El ejido de Tila está amparado por tres documentos. El primer se encuentra el amparo definitivo. También la resolución presidencial y el plano definitivo. Estos documentos no pueden romper a un gobierno, no lo puede deshacer a una autoridad. ¿Por qué? Porque es federal, compañero. Hoy estamos aquí y también en nuestro ejido. Allá están nuestros compañeros marchando también por defender, porque nosotros ya lo saben que ya llegamos aquí y aquí estamos, compañeros. También queremos decirle, compañeros, que aquí al mal gobierno, tanto como el H Ayuntamiento, él ha mentido ciertamente que en los documentos de nuestro ejido existe el fondo legal. No, compañeros, de ninguna manera. El ejido sigue siendo ejido. ¿Por qué? Porque lo tenemos respaldado, lo tenemos amparado, compañeros campesinos. No es cierto, como dicen el H Ayuntamiento y tanto como de Miguel Moreno, que ya no hay ejidatarios allá en el pueblo de Tila. Lo hay, compañeros. ¿Saben por qué no vinieron ahorita? Porque no tenemos recursos económicos. Con poco que tenemos, pudimos llegar hasta aquí a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. ¿Por qué, compañeros? Porque nuestra tierra no la podemos dejar. Es así, compañeros. ¿Ustedes lo van a dejar? ¿Vamos a seguir luchando? Así es, compañero. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive, vive! Si no hay solución, habrá revolución. Si no hay solución, habrá revolución. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias, compañero.